Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con este cover de Last Night, original de The Strokes, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 16 de marzo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre el destino de Zelensky y el futuro de Ucrania. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, con la pregunta ¿dónde queda Transnistria? Continuaremos con nuestro segundo bloque de En Contexto, en el cual nos preguntaremos si se unirá Bielorrusia a la guerra. Finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, trasladándonos a China, Arabia Saudí, Noruega y El Salvador. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el destino de Zelensky y el futuro de Ucrania. En contexto, el destino de Zelensky y el futuro de Ucrania. A medida que la guerra en Ucrania avanza, las Naciones Unidas han reportado que cerca de 2,8 millones de civiles han huido del país. Otros millones siguen atascados en el camino. Ciudades como Kharkiv y Mariupol y muchas otras se están quedando sin alimentos, combustibles y electricidad. Pero es en Kiev, la capital, donde la guerra está llegando a un punto álgido. El lunes, la ciudad sufrió la mayor descarga de artillería rusa hasta la fecha y el martes murieron dos personas por ataques en diferentes edificios. Sin embargo, la persona más conocida en Kiev en este momento es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y su destino personal se ha convertido en una variable importante de lo que ocurra cuando acaben los combates. He aquí cuatro posibles escenarios que diferentes actores internacionales empiezan a contemplar respecto a su figura. El primero es que Zelensky escape de las tropas rusas en Kiev y, con el reconocimiento de la mayoría de los gobiernos como presidente de Ucrania, dirija su gobierno en el exilio, ya sea desde Ucrania occidental no ocupada o incluso desde el extranjero. Ese es uno de los escenarios. El segundo escenario que ya empieza a plantearse y que diferentes actores han empezado a contemplar es pensar en la posible muerte de Zelensky en los combates y que se convierta en consecuencia en un mártir de la independencia de Ucrania, lo cual dejaría indudablemente abiertas las puertas sobre qué podría pasar con el futuro político con respecto a la gobernabilidad de este país. El tercer escenario que diferentes países han empezado a contemplar es que las fuerzas rusas hagan prisionero a Zelensky y su libertad se convierta en una cierta moneda de cambio diplomática respecto a Occidente y respecto a los cambios que quiere Rusia en Ucrania. Y un cuarto escenario se vincula a que las fuerzas rusas no consigan tomar Kiev y el estatus de Zelensky se mantenga como un héroe nacional y como un ícono internacional de la resistencia. En este escenario, el presidente Vladimir Putin se vería entonces obligado a negociar con él. Cada uno de estos escenarios conlleva indudablemente riesgos a largo plazo. Y en cada uno de ellos se está debatiendo a puerta cerrada en Kiev, Moscú, Washington y en toda Europa. La conversación más importante del lunes, fuera de Rusia y Ucrania, tuvo lugar en Roma, donde el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, se sentó con el alto diplomático chino Yang Shijian. El telón de fondo de esta conversación fueron los debates internos en Washington y Pekín. En Estados Unidos, las discusiones giran en torno a si es más probable que el cortejo o la presión convenzan a China de mantener la distancia con Rusia. En China, el debate gira en torno a la forma en que China pueda respaldar a Rusia sin enemistarse permanentemente con sus principales socios comerciales en la Unión Europea y los Estados Unidos. En resumen, todo indica que estos escenarios son los que cada gran actor internacional está contemplando. Evidentemente, cualquiera de estos estará sujeto a cómo evoluciona la situación militar en Ucrania en los próximos días. Y finalmente, y como nota al pie de página, dentro de esos escenarios se ha planteado, especialmente por parte de analistas militares europeos, que quizá el objetivo ruso no sea la toma de la capital, es decir, de Kiev, sino la toma de una parte del este de Ucrania que conecte todo el Donbass con Crimea, mientras se desvía la atención hacia la capital, la cual eventualmente podría ser una especie de moneda de cambio cuando se llegue a dar una suerte de negociación. Como hemos mencionado en otras ocasiones, habrá que ver cómo evoluciona el curso de la guerra y la manera en que cada actor mueve sus fichas en este tablero geopolítico. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música y vamos a conectar con nuestra sección lo que estamos viendo, también en relación con la posible geopolítica de la región y de la guerra en Ucrania. Ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa. Lo que estamos viendo, ¿dónde queda Transnistria? Y es que a medida que la guerra en Ucrania avanza, hay un enclave separatista prorruso que pronto podría ser noticia, y no estamos hablando precisamente del Donbass. Se trata de la región conocida como Transnistria, un trozo de Moldavia del tamaño de Rhode Island, fuertemente armado, que limita con Ucrania al suroeste. Hay una historia de fondo, y es que brevemente, cuando la Unión Soviética se tambaleaba en el año 1990, la República Soviética de Moldavia, de habla mayoritariamente rumana, buscó la independencia de Moscú. Pero una subregión, precisamente la que se conoce con el nombre Transnistria, dominada por los rusos, quería permanecer en la antigua Unión Soviética. Tras el colapso final de la Unión Soviética, una breve guerra civil hizo que Transnistria se independizara de facto de Moldavia. Transnistria es lo que llaman los moldavos porque está al otro lado del río Dniester del resto de Moldavia. Los locales la llaman Pridnetrovye, palabra rusa que significa al lado del Dniester, es decir, del río que acabamos de mencionar. El lugar está gestionado por una empresa llamada Sheriff, que prospera con el contrabando y el tráfico de armas y recibe gas gratis de Rusia y tiene asimismo un equipo de fútbol como parte del entramado de esta gran empresa. Convive en consecuencia con Moldavia e incluso se beneficia de los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Pero allí hay a su vez también presencia militar rusa. Según fuentes occidentales, se cuenta también con unos titulares de pasaporte rusos de cerca de 200.000 personas, lo que lleva a un posible punto de inflexión en la guerra con Ucrania. Moldavia, como hemos mencionado, está precisamente limitando al sur con Ucrania. Si las fuerzas rusas, en consecuencia, toman el puerto suroccidental ucraniano de Odessa, y lo cual se prevé que pronto ocurrirá, estarían a tan solo 35 kilómetros de Transnistria, de esta región separatista prorrusa. Entonces, si el Kremlin decidiera dar un espaldarazo a la región separatista, podría significar dos cosas. En primer lugar, que Ucrania se convertiría en un país sin salida al mar, casi totalmente aislado del Mar Negro. Y en segundo lugar, que la guerra de Vladimir Putin se extendería oficialmente a Moldavia, un candidato a la Unión Europea estrechamente ligado a Rumanía, país que sí es a su vez miembro de la OTAN. Sin embargo, Moldavia no lo es y está indudablemente en la lista para poder pertenecer a la Unión Europea. Sin embargo, pues todavía no califica dentro de los criterios que considera la Unión como país para pertenecer. Pero sería una jugada geopolítica interesante, cuando menos a tener en cuenta. Obviamente, y antes de hacer cualquier tipo de conjeturas, lo que puede o no puede pasar, es cuando menos interesante tener estos datos presentes en un tablero geopolítico que se mueve a gran velocidad y que es, cuando menos, una gran partida de ajedrez internacional que se está jugando en este mismo momento. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo, sin meditar un segundo, ¿a qué viene tal gran gira? Sin lograr fortuna, piensa en su tierra y su cuna, en su país adorado. Lo entristece lo alejado, que sabe a su madre tierra, y aunque realmente se aferra en ser feliz y luchar, uno nostálgico pensar en su corazón en sierra. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. ¿Se unirá Bielorrusia a la guerra? A pesar de posicionar tropas y moverse desde la frontera Bielorrusia, Rusia invadió Ucrania técnicamente por su cuenta y con sus soldados. En ese orden, y a pesar de haber recibido el respaldo diplomático de este país, Bielorrusia no ha desplazado sus tropas dentro de territorio ucraniano. En consecuencia, y según algunos medios occidentales, Moscú pareciera estar presionando a Bielorrusia para que haga más, quizá incluso para que entre en la guerra como combatiente, lo que pondría a Lukashenko en una situación muy difícil. Sin embargo, aquí hay una historia de fondo. Hace 18 meses, el que se conoce como el último dictador de Europa, se vio amenazado por protestas callejeras masivas en lo que fue su reelección. Cuando Lukashenko pidió ayuda a Putin, el líder ruso le respondió con apoyo económico e incluso se menciona que militar. Desde entonces, Rusia ha sido un compañero fiable de Minsk en sus disputas con la Unión Europea. Bielorrusia fue acusada a su vez de secuestrar un avión con destino a la Unión Europea para atrapar a un disidente bielorruso y crear una crisis fronteriza al empujar a los inmigrantes extracomunitarios hacia Polonia en venganza por las sanciones de la Unión Europea. Lukashenko está en consecuencia en deuda con Vladimir Putin. Pero la pregunta indudablemente es si aceptará el presidente bielorruso luchar en Ucrania. Según Franek Viakorka, asesora principal de la líder de oposición de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, que se proclamó a su vez vencedora en las elecciones contra Lukashenko en agosto del 2020, se dice que no. Y que no siempre y cuando Lukashenko intente mantener su puesto en el poder. Y es que el presidente entiende en ese sentido que cada paso que da puede costarle incluso la presidencia. Y es que la entrada de Bielorrusia en la guerra podría suponer el fin del conflicto, el fin político para Lukashenko. Esto podría hacerlo bastante impopular entre los bielorrusos y podría a su vez desencadenar una sublevación, incluso una suerte de golpe de estado para apartarle del poder. En una encuesta realizada antes de la guerra, la mayoría se opuso a enviar soldados bielorrusos a luchar contra su vecino del sur, con el que comparten bastantes lazos culturales e históricos. Tras la invasión, miles de personas desafiaron la posibilidad de ser detenidas saliendo a las calles de Minsk para protestar contra la guerra. La diáspora bielorrusa ha sido muy activa en la recaudación de fondos y el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Cientos de bielorrusos que huyeron del país tras la represión postelectoral de Lukashenko han ido a Ucrania como combatientes extranjeros voluntarios para defender ciudades claves como Odessa. Los bielorrusos de dentro y fuera del país en consecuencia han protestado por la participación de Lukashenko en la guerra. Sin embargo, Lukashenko también tiene, podría, en caso de vincularse a la misma, poner en peligro la imagen del pueblo de Bielorrusia al proporcionar el territorio de este país como escenario para la invasión de Rusia. Es lo que algunos expertos han analizado sobre el rol que está jugando actualmente el presidente de este país. Además, se ha añadido que Lukashenko ya es considerado de por sí un agresor por Occidente, que ha respondido sancionando a su vez a Bielorrusia junto con Rusia. Esta presión continuará tanto si las tropas bielorrusas cruzan la frontera ucraniana como si no. En ese orden, el presidente Lukashenko estaría caminando por una cuerda floja entre devolver el favor a Vladimir Putin y mantenerse al margen de la guerra. De momento, la organización de las infructuosas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania no le han quitado de encima a Moscú, ni han aplacado a Occidente, ni tampoco a parte del pueblo bielorruso, que se siente en mitad de camino entre lo que está pasando en Ucrania. Además, algunos expertos internacionales coinciden en que Lukashenko se encuentra en una posición bastante frágil. No tiene un control tan firme sobre los medios de comunicación bielorrusos como el que podría tener Vladimir Putin en Rusia. Y la élite bielorrusa y las fuerzas de seguridad no están totalmente de su lado, según estas fuentes. Y su única baza con Moscú es la geografía que tiene Bielorrusia y que precisamente está limitando al norte con Ucrania. Lukashenko sobrevivió a la última revuelta contra él. Y se cree que Moscú solo seguirá apoyándole mientras el hombre fuerte de Bielorrusia siga siendo, a falta de un mejor término, el hombre fuerte de su país. ¿Significaría eso que Rusia podría entonces decidir hacer algún tipo de movimiento sobre Bielorrusia? Lo más probable es que no. La posición de Bielorrusia es radicalmente distinta en lo que respecta a sus relaciones con la Unión Europea y con la OTAN. Algo totalmente distinto a lo que venía ocurriendo en los últimos meses en Ucrania. En consecuencia, Rusia no necesita anexionarse a Bielorrusia porque Lukashenko ya le ofrece lo que Putin quiere, un estado aliado que comparte la misma animadversión hacia Occidente. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos. Números duros. Vamos a ir a China, Noruega, El Salvador y Arabia Saudí. El número que nos lleva a China es 17,5 millones. Y es que la ciudad de Shenzhen, en el sur de la China, se bloqueará y pondrá a prueba a toda su población de 17,5 millones de habitantes, tres veces después de registrar 60 infecciones por COVID el domingo. Está claro que la política de Pekín no está para relajarse respecto a su política de COVID cero en el corto plazo. El siguiente número nos traslada a Noruega y es 150. Y es que un informático noruego ha desarrollado un sitio web que permite a cualquiera enviar 150 correos electrónicos rusos a la vez con mensajes sobre la guerra en Ucrania. Los activistas y los hackers son cada vez más creativos a la hora de burlar la censura y hacer parte de este conflicto entre Rusia y Ucrania. El siguiente número nos traslada a El Salvador y es 1.000 millones. Y es que El Salvador, que es el único país que acepta bitcoins como moneda de curso legal, ahora quiere recaudar cerca de 1.000 millones de dólares con un bono de bitcoin a 10 años que se lanzaría esta semana. El presidente Nayib Bukele,

las calles perdidos.